fue constituido hace poco el Comité Preparatorio de Costa Rica por la Conferencia de Elogio a Grandes Hombres del Monte Pectú para 2017. El comité nacido organizará distintas actividades político-culturales en veneración a las nobles proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un.